siempre la llevo al cielo. Conmigo que más intenta cagar, se crece y coge vuelo, porque yo no la celo. Y cuando estamos en el cuarto, no tengo que decirle, solita rompe el hielo. Sabes dónde pone sus manos, yo con mi mundo debo y por eso no la dejo. Desde hace tiempo que me espero, no le doy lo que la demás. Y sé que lo gringo hace lo que no debe. Que me va a querer, nadie sabe lo que pasa. Fue de primer persona a la de piel. Soy la razón por la que ella pierde la cara. Y sé que lo gringo hace lo que no debe. Que me va a querer, nadie sabe lo que pasa. Fue de primer persona a la de piel. Soy la razón por la que ella pierde la calma. Dame un besito bien rico, un besito dulce, un besito de bigón. Ay, a explorar el mundo, a un rincón oscuro, Puerto Rico. Nena, viene conmigo ya no veo. Que se activa arriba cuando le doy bellaqueo. Que tiene mirada que le da su más deseo. Que se pone sola cuando yo le meto el dedo. Mami, te pongo aquí la madre. Adelante fuego tira, te meto duro, baby. Pues tu culo me mira, sigue el tercero retomando. Contigo amanezco bellaqueando. Ay, bebito tuyo. Tuyo, es lo que yo ando buscando, porque me sigues maltratando.